Esto es Ahora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Hoy os deleitaremos con un programa bastante musical para despedirnos endulzando vuestros oídos. Rocío hablará sobre Sixto Rodríguez en su sección de música y escucharemos las experiencias y la música de Cuarta Etapa en la entrevista. También comentaremos dos noticias de las múltiples que suceden cada día en el mundo y que cambian radicalmente por insignificantes que nos parezcan. ¿Preparados? Nosotras lo estamos, así que esperamos vuestras interacciones en el Twitter @agorasolradio. Y empezamos con las noticias. La sentencia de la UE declara que la ley de desahucios española es ilegal. En el 2011, Mohamed perdió su piso tras ejecutarse una orden de desahucio en su contra. Él y su abogado comenzaron un largo y penoso recorrido que ha culminado con una sentencia histórica que cambiará la vida a cientos de familias. Esta sentencia dictamina que el contrato que Mohamed firmó con la Caixa poseía cláusulas abusivas, es decir, cláusulas no negociadas individualmente, predispuestas, cuya incorporación viene impuesta por una sola de las partes. El artículo 80 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios dictamina que la existencia de una cláusula abusiva implica la nulidad del contrato. Bueno, a mí la primera duda que me ha surgido con esto es acerca de lo de las cláusulas, porque dicen que esas cláusulas abusivas es si no han sido negociadas individualmente, pero por otra parte se supone que tú has firmado ese contrato y aunque no las hayas negociado tú directamente, cada una en concreto, se supone que te las has leído y al firmarlo estás aceptándolas, ¿no? O sea que a mí En eso me ha quedado la duda, pero bueno, se supone que todo esto lo ha estudiado un abogado y sabe de lo que habla, pero bueno, si alguien está enterado de esto, escuchamos su explicación a través del Twitter. A mí es algo que también me ha llamado la atención, porque tampoco lo he llegado a comprender de todo, así que eso, si alguien lo sabe, pues que nos lo comente. Y de todas formas, quería comentar sobre todo esta noticia, me ha llamado la atención, porque el que ha cambiado la ley española ha sido una persona del norte de África. Y dices, vale, ¿por qué te ha llamado la atención? Pues porque todos esos racistas, que muchísimos están en contra de la gente que viene del norte de África, ¿dónde se han quedado ahora? Si muchos, seguramente, muchas de sus familias ahora mismo respiran más tranquilas gracias a las acciones de este hombre, ¿no? Ahora, ¿dónde se ha quedado su racismo? Ahora ya les caen bien. Es que me parece un poco... Claro, y además, o sea, sí que ahora mismo, que con eso queda demostrado que somos personas y que más da de donde seas, y al final lo que se consigue es cada uno cooperando, ¿no? Que más da de donde seas. Y ahora esto va a ayudar a todas las familias españolas o no españolas que están aquí, que están siendo desahuciadas. Sí, además, leyendo un reportaje de uno de los periodistas que estuvo allí, que presenció el abrazo de cuando le dijeron que habían ganado la sentencia, el abrazo dice que fue emotivo, que muchísimos periodistas se les saltaron las lágrimas y que es curioso cómo una pequeña acción puede cambiar la vida de cientos de familias. Y bueno, ahora que por fin hemos arrancado con una buena noticia, pasamos a otra que no lo es tanto y que nos ha llamado bastante la atención, sobre educación. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Lucía Figar, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que va a pedir al Ministerio de Educación una revisión de los planes de estudio de magisterio, así como de los temarios que se estudian los profesores a la hora de opositar, tras hacerse público un informe con los últimos datos de las oposiciones celebradas en 2011. El 86% de los aspirantes a ocupar una plaza en un centro público no aprobó la prueba de conocimientos básicos y han dicho que no todos tenemos por qué sabernos las provincias por las que pasa el Ebro, pero sí los que lo tienen que enseñar. Y por eso Lucía Figar ha destacado el bajo nivel también en matemáticas, puesto que el 80% de los profesores no supieron ordenar los números decimales de mayor a menor y solo un 7% acertó las preguntas de equivalencia de metros a kilómetros. Además, solo un 31% supo marcar los límites de las comunidades autónomas y se detectaron todo tipo de faltas de ortografía que me he negado a incluir porque me parecían demasiado ridículas. Y además destaca que más de estos 4.000 profesores que hicieron esta prueba y que la suspendieron consiguieron trabajar luego como interinos, porque a la hora de conseguir una plaza puntúan más los años de experiencia que la nota del examen, algo que la Comunidad de Madrid considera injusto y que por eso está intentando cambiar. Pues la verdad es que me ha marcado bastante la frase que ha dicho que dijo la mujer, de lo de que no todos tenemos por qué sabernos las provincias por las que pasa el Ebro, pero sí el que lo tiene que enseñar, y es totalmente cierto. Vale que si tú preguntas por la calle, mucha gente no sabrá por dónde pasa el Ebro o el Guadalquivir, pero bueno, espero que no nos digan que por Madrid, solamente ya por cultura general, ¿no?, del país, pero bueno... que lo digan un docente, que además en un examen que supuestamente ha estudiado contenidos y son contenidos que de sexto de primaria, que menos, ¿no?, que sepa por dónde pasa el Ebro, aunque al menos diga que vaya por el norte, pero no por... Claro, porque te va a exigir esos conocimientos en el examen y no los está teniendo, que es a lo que se dedican sus profesores entonces, a leer los libros. Exacto. Vale que se preparen la clase, me parece bastante normal, pero de ahí hasta que no sepan, bueno. Y también, viendo el reportaje, fue un cámara con una reportera allí a donde el examen, y también preguntaron pues a la gente que estaba allí justo eso, lo de por dónde pasaba el Ebro. Una chica, después de un buen rato de silencio, alegó que prefería no contestar, es decir, que no tenía ni idea, pero le quedó bastante más bonito, ¿no? Y otro hombre, pues intentando escurrirse, pues empezó a decir, pues es que el Ebro pasa por provincias, por comunidades autónomas. Bueno, pues, y aún así yo no sé lo que es peor, si soltar eso. Ya, bueno, a ver, razón el hombre no le faltaba, o sea, por comunidades autónomas y por provincias tiene que pasar, así que... Pero es que vamos, por lo que he estado comentando, es que hay cosas que me llaman tantísimo la atención, como no saber ordenar números con decimales. No puedo entenderlo, si se han sacado una carrera, ¿cómo no pueden luego sacar eso en una oposición? Ya, bueno. Y bueno, lo del sindicato, que el sindicato de algo de maestros o algo así, estaba comentando, intentando excusarlo, diciendo que no se había especificado concretamente qué contenidos iban a entrar en ese examen. ¿En serio necesitas, si eres profesor y vas a ser profesor, que te digan cómo ordenar los números decimales o cómo se pasa de kilómetros a metros? Claro, eso yo entendería pues esa excusa del sindicato si hubieran preguntado pues sobre las leyes de educación, de qué ley dice esto. Que... O temas más específicos, claro, que requieran una preparación. Pero un temario de sexto de primaria, pues ya cambia un poco lo que es la excusa esa, ya queda un poco corta, ¿no? Así que si tenéis algo que comentar, pues estamos pendientes de vosotros en el Twitter @AgorasolRadio. From a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out-of-tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Bueno, estamos teniendo unos problemas técnicos con la llamada de Rocío, que es la sección que iba ahora, que vamos a pasar primero con la entrevista y si conseguimos solucionarlo, volvemos luego con Rocío. Those token games. And Willie Thompson. And give a medal to replace the sun. Cuarta Etapa es un grupo formado por Ricky a la batería, Alfonso al teclado, Salva al bajo, Marcos y Alberto a la guitarra y Álvaro a la voz. Su historia comenzó hace 3 años cuando Álvaro y Alberto empezaron a componer sus primeras canciones. Más tarde se unió Marcos y sacaron una maqueta con 13 canciones en acústico. 2 años después se incorporaron Salva y Alfonso y fueron dando conciertos hasta que encontraron al último miembro del grupo, Ricky. Actualmente están terminando de grabar su segunda maqueta con un estilo diferente al anterior. Y bueno, hoy nos acompañan Alberto, Álvaro y Alfonso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero mandamos un saludo al resto de miembros del grupo que no están hoy aquí. Y bueno, estamos viendo que sois un grupo muy numeroso. ¿Cómo lo lleváis a la hora de tomar decisiones y poneros de acuerdo? Bueno, la verdad es que cada uno somos de una zona diferente de Madrid y es difícil, la verdad. Pero bueno, siempre sacamos nuestro tiempo, ¿sabes? Para quedar a ensayar y esas cosillas. Pero luego a la hora de ponerse de acuerdo, porque eso, entre 6 personas y tenéis... Es difícil, siempre hay alguno que no puede y hay que ponerse de acuerdo, hay que ceder unos más que otros y... Pero vamos, nos llevamos muy bien y solemos quedar bien y sin problemas. Lo conseguís sacar adelante, sí, ¿no? Sí, y a la hora de componer canciones y eso, ¿cómo, quién lleva la voz cantante, digámoslo así? Hombre, pues Álvaro. Que... Sí, normalmente Álvaro, a veces Marcos también. Pero más o menos entre todos, pues... Sí, cada uno aporta su... Claro, su... sí, pero... a lo mejor Álvaro empieza, pero si tiene alguna duda en alguna estrofa o algo así, si no tiene alguna duda, pues nos pregunta a todos. Entre todos un poco, yo creo. Sí, además que siendo bastantes, pues claro, podéis completar mucho. Y si uno no saca algo, claro, pues entre todos yo lo creo que sacar. Al ser tantos, yo creo que es una cosa positiva. Cada uno aporta un poco lo que... Y los fallos se pueden decir, esto no pega, tal, que hay que cambiarlo y... No sé. Se ve más, ¿no? Hay más puntos de vista eso, a la hora sí. de el estilo, ¿no? De canción también. Si no queremos que sea de amor, si queremos hablar de otras cosas, pues... ¿Y os soléis poner de acuerdo en los temas también o ahí ya hay más...? Sí, no hay problema normalmente. Bueno. Hombre, las primeras pues eran casi todas hablaban de amor y cositas de esas y pues ya empezamos a decir, oye, vamos a hablar de otros temas, que esto es un poquito... Siempre lo mismo. Si es de amor, pues que no se note, ¿sabes? Camuflarlo un poquito. Vamos a ser sutiles, sí, ¿no? Sí. Que no se note. Y bueno, hemos visto... ¿De qué manera os habéis dado a conocer? Pues mientras... Vamos, por redes sociales la verdad es que... Nos solemos dar a conocer, sobre todo por Twitter, Twenty, solemos agregar a gente. ¿A desconocidos y luego así entabláis relación o a gente ya que conocéis y amigos de amigos? Hombre, el boca a boca pues siempre ayuda. Pero bueno, hemos visto que en Twitter tenéis más de 600 seguidores y... Twitter es una herramienta que permite la interacción más directa entre el grupo y la gente que escucha. ¿Os ha servido eso a la hora de...? Sí, porque cuando subíamos algún vídeo y tal, pues lo pones y enseguida pues algún amigo te hace un retweet, ese otro amigo lo oye y te hace otro retweet. Y claro, pues si a cada uno le siguen 100 personas, pues ya con 2 retweets lo ven 200 y quieras que a alguno le da, pues, claro, aunque sea por curiosidad. ¿Y con eso habéis conseguido que haya pues más relaciones, claro, a que os comente también lo que les gusta a la gente cuando sí os descubren y tal, ¿no? Sí, yo creo, porque antes cuando estábamos simplemente en YouTube, porque no teníamos Twitter, bueno, que yo he sido de los últimos que llegaba, entonces tampoco sé muy bien, pero cuando estábamos solo en YouTube, la gente lo veía, pero había muchísima menos gente. Yo creo que con los retweets y eso te das más a conocer, yo creo. Sí, porque hemos visto eso, que en Twitter teníais 100 y pico suscriptores, pero eso, que llega menos gente porque o mucha gente o no tiene cuenta de YouTube, claro, o no la usa o... Claro, eso, eso.

amigos de la infancia y del colegio. Y ese profesor que no me dejaba en paz. Fuimos amigos y compañeros de batallas en las que en todas salíamos a ganar. Madre mía. Vamos a tener que poner audio de aplausos para cuando terminen de tocar los grupos. Sí, porque como somos pocos no suena mucho, pero seguramente que todos los que estén oyendo también se hayan quedado con ganas de aplaudir. Pues sí. Y ahora, escuchando esta canción, escuchando la historia y tal, ¿tiene que algo que ver con lo que es vuestra historia de que empezasteis en el colegio o has salido así porque...? Sí, hombre. Va un poco de... Ellos siguen yendo al colegio y eso, pero yo ya... Yo ya me marché y no sé, quise... Los recuerdos, ¿no? Los recuerdos del colegio, los profesores que me tenían manía y eso. Todos tienen manía siempre. Y bueno, hemos leído que habéis tocado alguna vez y tal. ¿En qué lugares habéis tocado? Pues hemos tocado en un colegio, ¿cómo se llama? Corazón de María. Sí, hombre. Hemos tocado por dos veces allí. En nuestro colegio también, hemos llegado, está la Lipa. De momento, por donde más nos aquí hemos movido... Nos sentimos por esa zona. Por donde más nos hemos movido ha sido por colegios, porque al ser también menores de edad y eso, sí, no hemos podido... Claro, esa era una cosa que os queríamos preguntar, que si habíais tocado en salas... No porque habíamos pensado eso, que nos contarais por el tema de la minoría de edad. De los 6 que somos en el grupo, solo uno es mayor de edad, momento. Así. El año que viene ya... Claro, y tenéis pero que entonces ser... nos dejan, si no so, aunque, o sea, yo sé que no dejan entrar en las salas a menores, pero aunque si el grupo es menor de edad, tampoco le dejan tocar. No, tenemos un compañero... Ponen muchas pegas. Y nos dijeron que uno de sus miembros era menor de edad y no tuvieron problemas y tal. Tenéis que ser todos mayores de edad para que os dejen tocar en alguna sala sin problemas. Claro, sí. Hombre, a lo mejor si vamos 5 y el batería que es el más pequeño y uno se cuela por ahí, claro, pues a lo mejor no pasa nada, pero al menos la mayoría sí, si no ponen muchas pegas. Pues bueno, a ver si ya cuando el año que viene ya vais moviéndoos por más sitios, porque claro, en los colegios ya también es un público más limitado, en una sala si toques con otros grupos ya os pueden conocer, sí, también bueno, la verdad es que sí, así que a ver ya con el tiempo. Y bueno, ¿cómo fue vuestro primer concierto, aunque fuese en un colegio? ¿Dónde fue? Pues bastante chulo, pero claro, nervioso. Fue sí, en el colegio, ¿no? Sí, fue en junio del sí, año la fiesta pasado, de esta de... No, fue en nuestro colegio. Cuando... Primero, bueno, ahí yo no estaba. Ahí no todavía estaba, estábamos Álvaro, Marcos y yo solo. Y fue pues cuando lo típico de los colegios, se acaba el curso y hacen una fiesta, pues ahí tocamos 5 o 6 canciones de las nuestras y pues lo típico, la gente le moló y tal, pero... Hombre, era un poco... Era nuestra época moña. Claro, pero... Y tú, Alfonso, has dicho que en este no estabas, pero ¿cuál fue tu primer concierto con ellos y pues, cómo fue? Pues el mío fue en junio del año pasado, creo, fue en el Corazón de María y bueno, la verdad es que con muchos nervios, la verdad, porque claro, es tu primero, además ves que 3 personas de las que, bueno, entonces éramos 5 personas, pues 3 personas ya habían hecho conciertos, pero... La tuya es la primera vez, así que lo tienes que hacer bien, pero bueno. ¿No habías tocado en ningún otro sitio con algún otro grupo? No, bueno, a lo mejor alguna canción al piano, a lo mejor, pero vamos, no, delante de tanta gente nunca había tocado, así que... ¿Y qué consideráis un buen público ante esos conciertos? Que se mueva con las canciones. Que esté muy animado. Sí, y aunque no se sepan las canciones, pues que las, yo que sé, que le mole. Me acuerdo la última vez cuando tocamos en el Corazón de María este, había un grupo de chicas que... No tenía ni idea de las canciones, pero bueno... Pero ahí estaban animando en la fila y... Y bueno, pues sí, anima, lo ves, no, y le gusta a la gente. Sí, yo creo que es importante que haya interacción entre el grupo y el público. No sé, sí. que se vea que conectas con él. Que sí, que no estás simplemente ahí a su bola, sino que realmente están escuchando y claro, que estás compartiendo lo que estás y que, haciendo. Y que se lo estén pasando bien, que notes que tú, la música, las letras que llegan a ellos y que te responden de alguna manera, por así decirlo. Pero bueno, entonces habéis tenido experiencia con ese tipo de público. Sí, está bastante bien. Eso está bien. Entretenido. Y bueno, la primera maqueta que acogida tuvo entre la gente que os seguía. Pues la primera maqueta fue más que nada para sacar dinero para comprar cosas, porque empezamos con los micrófonos del Digestar. Son muy apañados, y un amplificador que venía con la guitarra que tenía Marcos. guitarra de pack. Y nos dejó un profesor del instituto que tiene un, del colegio que tiene un grupo, nos dejó su tarjeta de sonido, grabamos la maqueta y la vendimos a, pues para sacar dinero, pero entre los del colegio, amigos, familiares... Era más bien un apoyo, ¿sabes? Para sacar el grupo adelante y eso. Y la gente se portó bastante bien porque pudimos comprar pues nuestra mesa de mezclas, altavoces... O sea, que fue bien la cosa, ¿no? Muchas gracias a todo el mundo que nos compró la maqueta. La verdad que sí, muchas gracias. No sabemos qué hicieron con ella, pero bueno. Bueno, pero la tienen, la tienen. ¿Y con la segunda habéis hecho algo parecido? Pues estamos ahí grabándola porque queremos que quede mejor. Y antes eran dos guitarras y ahora al ser batería, bajo y tal, pues cuesta más y queremos hacerla que quede mejor para, no sé. Pero bueno, ahora tenéis más medios que los instrumentos. Sí, sí, mejores grabaciones también, nos hemos centrado más en grabar. Sí, viendo los vídeos de YouTube tiene bastante, no está nada mal de calidad las grabaciones ni nada. Hombre, lo de YouTube es un poco... Sí, hay de todo, bueno. Los tres últimos vídeos a lo mejor pues son más, son mejores, pero los... Sí, es que han sido los que hemos visto. Sí, sí. No, mira, pues claro. Sí. Hay alguno de los antiguos que dice, eso hay que borrarlo porque no va a ver la gente. Y... Hombre, después se ve la evolución, ¿no? Sí, de los claro. Que dices, oye, mira, pueden dar de sí. Esto será pero ya viendo esta maqueta yo creo que la gente se va a animar mucho y esperemos que les guste. Sí. O sea, que todavía está en proceso, todavía no sabéis cuándo vais a sacarla a la luz. ¿O? Tenemos ya la mayoría de las canciones y nos queda retocar alguna. ¿Y qué grupos tomáis como inspiración a la hora de componer? Pues aquí, al ser seis personas, claro. A uno le gusta un estilo y es muy complicado. Muchos puntos de vista, yo creo que sí. Cada pero no sé, nuestro estilo al ser pop... Tirando a rock y a un poco todos los estilos, yo creo que... Es una mezcla entre Melendi, Pereza, Fondo Flamenco, Maldita Nerea, sí, ¿sabes? Sí, vale. Está bien de todo que, un poco. Sí. Y bueno, ¿cómo creéis que va a evolucionar el grupo? O sea, ya veis que habéis ido cambiando desde que empezó y veis algo que vaya a cambiar en el grupo. Hombre, en el futuro, pues, algún proyecto que tengáis, sí, aparte de la maqueta. Sí, nosotros, la verdad es que esto es, siempre se dice un hobby, si sale bien, pues es tener suerte que te oiga alguien y si sale adelante bien, sí, si no seguiremos, pues como una diversión para estar juntos, porque tampoco dice yo me quiero dedicar a la música para ganar dinero y no, porque de la música no se vive, pero te lo pasas muy bien. A no ser que tengas muchísima suerte. Muchísima suerte, pero mira, esas horas que estamos ahí los viernes ensayando, pues los pasamos bien y... Claro, divertirte, pasar un buen rato y... Y si hay suerte, pues mira. Y sí, claro. O sea, que si tuvierais una oportunidad la aprovecharíais, porque sí. Hemos conocido otros grupos que prefieren mantenerlo como un hobby y no dedicarse a ello tanto como de manera profesional. Siempre, a ver, hay que verse en la situación, claro. Y yo creo aquí podremos decir muchas cosas, pero yo creo que hasta llegar el momento... Pues, no va a ser de un día para otro, no va a llegar un tío, oye, que vamos a grabar un disco y estáis de gira, ¿no? Digo yo que será, hombre, poco a poco va dando conciertos tal y según vaya evolucionando, pues ya vas viendo cómo... Nosotros, la verdad, colgamos los vídeos para que nos escuche la gente, que dé su opinión, ¿sabes? Si le gusta, bien, si no, pues también que nos lo diga. Si sabemos que lo que hay por YouTube, pues no son tampoco buenas grabaciones, pero bueno. Y bueno, que claro. Hay que saber aceptar las críticas para, sí, claro. Para utilizarlas claro. De un buen modo, eso, o sea, sí, para sí. Mejorar, o sea, que es lo bueno que permiten las redes sociales. Sí, eso sí está bien. Bueno, y ahora ya, como vais a sacar vuestra próxima maqueta, contaremos a la gente cuando salga para que se la compren, porque me parece interesante. Así que, ¿qué me lo podéis comprar una nueva mesa de mezclas o lo que haga falta? Sí. Claro, o cinco ya. Y bueno, que menos que despedirnos tocando una canción para dejarnos con un buen sabor de boca y con vuestra música. No, ¿cómo se llama la canción? ¿No? Madrid, bueno, díselo tú. Pues sí, ahora vamos a tocar una canción de como la primera canción de la maqueta, yo creo que fue. Sí. Y bueno, pues habla de Madrid y eso, un día que estaba yo... Lloviendo, no estudiaba, porque estudiaba poco. Desvelando los secretos oscuros de Álvaro. No es lo mío, no sacando lo mío. Trapos. Pero bueno, hace unas canciones muy bonitas. Y bueno, que antes que nos gustaría dar las gracias en nombre de todos, del grupo, de los que no están y de los que estamos aquí, bueno, pues a todos los seguidores y todos los que nos escuchan. Bueno, y a vosotros también. Claro. Gracias. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Solo paseando por las calles de Madrid, llevo a cuestas mi guitarra y un lápiz para escribir. Me tropiezo con la gente y preguntan qué hago aquí, y yo que salgo corriendo, solo intento ser feliz. Sigo buscando recuerdos que me dio mi vieja canción, y recordando por las calles de Madrid todas las letras que yo escribí. Ando sin destino, buscando en algún camino. Halló la frontera al final de la carretera, tirado en una cuneta. Se acerca el atardecer y una fría tormenta que me ayuda a componer. Sigo buscando en un baúl los recuerdos que me dio mi vieja canción, mi vieja canción. Recordando por las calles de Madrid todas las letras que yo escribí, y del recuerdo que he borrado las heridas del pasado, y ahora solo queda encontrarme con Madrid, con Madrid. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber venido esta tarde con nosotras a compartir vuestra música. Aunque no hayáis podido estar todos. Pero bueno. Y bueno, ya que hemos hablado de las redes sociales y esa repercusión que están teniendo, si queréis decirlas para que, si alguien está interesado en seguiros, pueda hacerlo. Pues por YouTube nos podéis buscar como Cuarta Etapa Música. Por Twitter. Arroba La Cuarta Etapa. Facebook, Cuarta Etapa, 20 y Cuarta Etapa y... ¿Para qué varía? Y que dentro de nada subiremos un vídeo de esta canción, de esta última canción que hemos tocado. Grabada, la que sonará en la maqueta, vamos. Pues la daremos a conocer a nuestros oyentes. Cuando estén de subida. Así que muchas gracias de nuevo por haber venido. Muchas gracias. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Thank you. Estamos intoxicados. Intoxicados en todos los sentidos. Intoxicados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Estamos hasta las cejas de veneno existencial. Pasamos nuestra vida entre búsquedas sin despegar los pies del suelo. No sabemos seguir adelante si no es con una canción. Soñamos sueños rotos y esperamos ansiosamente nuestro turno para vivir nuestra propia tragedia. Nos movemos a empujones por la vida, soltándole codazos al aire esperando que alguien nos dé la mano para levantarnos cuando en realidad ni siquiera es seguro que nos hayamos caído. Sonreímos porque lo dice un anuncio de televisión. Confundimos el vino y el café. Nos mantenemos despiertos de madrugada dándole vueltas a no sé qué historia de la mañana. ¿Qué mañana? El mundo se quedará dormido otra vez. Descansa en sus propios laureles. Nos hemos ocupado tanto de nuestra capacidad intelectual que nos olvidamos de mirar hacia nuestro propio ombligo, pero hablo del de verdad. Queremos sentir, queremos llorar y queremos contar de qué color son nuestras lágrimas. Damos lástima hasta tal punto que necesitamos un fin de semana de meditación para recuperarnos después de haber vertido un vaso de agua. Estoy un poco harta de convertir el color de mis ojos en una tesis filosófica sobre mi miserable vida. Bueno, este relato nos lo ha mandado Isa y podéis encontrarlo en el blog de otrodiaquizás.blogspot.com.es. Como un sábado más, coged papel y boli porque vamos a empezar con las propuestas para hacer esto la semana que viene. 1. Cine gratis. Del 11 al 16 de marzo podrás acudir al Matadero en Metro de Gaspi para disfrutar de diferentes películas como Los Mundos de Caroline, Elevator o Te doy mis ojos, entre otras muchas. Las entradas se recogen a partir de las 10 o de las 5 de la tarde. 1, Festival MAV, Mujeres en las Artes Visuales. El 26 de este mes será un maratón de vídeo en el que se seleccionará la creación visual más reciente realizada por mujeres. También se seleccionarán otras obras sobre los problemas de la sociedad y el papel que las mujeres desempeñan en él. Hay diversos horarios que puedes consultar en lacasaencendida.es. El domingo habrá un mercadillo gratis en la Plaza de Olivade, Metro Quevedo. El cuarto es la primera semana cultural del Conservatorio de Música Arturo Soria. Coincidiendo con su vigésimo aniversario, se realizarán talleres, conciertos, conferencias y clases abiertas desde el jueves 14 hasta el 21. Las actividades se realizan de manera gratuita y no es necesaria inscripción previa. Quinto, Noise Off Festival. El miércoles 20 a las 6 de la tarde, Emmet, que ya nos ha acompañado previamente, dará una entrevista y un concierto en acústico para este festival que se realiza a través de internet. Podrás escucharles y disfrutar de su música en noiseoffestival.com. Después de tantas risas, bueno, que menos que acabar el programa pues un poco más alegres, ¿no? Como lo hemos empezado. Estamos en directo, así que se nos perdona. Sí, son cosas del directo. Ojo, qué bien que suena decir esa frase, son cosas del directo. Sí, ahora que ya nos funciona, ¿no? Como en los otros programas. Claro, encima podemos reírnos en directo, ¿sabes? Que quieras que no, pues es bueno. Hombre, preferiría no hacerlo, pero... Sí. Vale, preferimos no reírnos, pero al menos podemos hacerlo en directo. Y tenemos la excusa de no estamos felices. Claro, claro. Bueno, y este va a ser el último programa porque nos vamos a mudar de local en Agora Sol, así que la semana que viene será la mudanza justo el sábado y nosotras no vamos a poder emitir. Y nos da pena que no hayamos podido tener la sección de Rocío, que estamos siempre con problemas cada vez que toca hacerla. Así sí. Que esperamos que en el próximo programa que hagamos ya podamos empezar con buen pie, sí, y también con Rocío. Estudio nuevo, vida nueva y a ver si vamos mejorando poco a poco. Y bueno, recordamos que durante este tiempo podéis seguir mandándonos vuestros relatos a mentescorrientes@gmail.com, que vuestras palabras están listas para ser escuchadas. You're the right guy for the time.